Thank you. punto negro del silencio y del alarido. Dolor en múltiples formas y tonalidades. Sórdidas canciones del abandono, gélido sitial. Magma ácido que corroe la belleza profunda de lo humano. Allí donde tus ojos proyectan luz, las lágrimas de la incomprensión han creado mares ingobernables. Allí donde el deseo y la voluntad llevan sangre al corazón de la vida, hay incendios insalvables. Cuando la violencia te cubre y te acerca por las noches, no se espera una mañana clara. Cuando sufren el cuerpo y el alma, solo queda lugar para el dolor, inmenso y certero en sus estocadas. Pisotear al otro nos ha llevado al abismo. ¿Será tan utópico superar este desierto de sentido?